¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, Luisa, contanos un poco cómo viene la situación después de las medidas que habían tomado para todos los que habían tomado créditos UBA y el presidente Mauricio Macri había dado una serie de temas en los que contemplaba el caso de ustedes. Contanos qué es lo que pasó. Sí, mira, la verdad es que venimos dentro del colectivo observando qué es lo que pasa en los diferentes bancos. Nosotros los tomadores de Banco Provincia no tenemos aún ninguna novedad, nos han cobrado la cuota con el aumento correspondiente a este mes. Sí hemos empezado a notar que alguno que otro de bancos privados han tenido alguna especie de notificación y han hecho efectivo el congelamiento de la... Luisa, te perdimos. Sí, se fue la señal. ¿Se fue? Vamos a esperar un segundito y si no, volvemos a llamar. Bien, bueno, estaba diciendo que algunos bancos privados habían recibido ahí una notificación que tenía que ver con esto, pero los bancos, creo por lo que a ella se refería, Banco Provincia y Banco Nación, estaban cobrando aumentos con normalidad, ¿sí? Cosa que no debería pasar. Así que, bueno, vamos a tratar de restablecer la llamada entonces con Luisa Yap de Autoconvocados UBA. 17 minutos pasaron de las 10 de la mañana, si creo que está conectada con nosotros, 2494-518070. Luisa. Sí, buen día. Ajá, disculpa, se cortó. Bueno, Luisa, que nos decías que algunos bancos privados sí les habían enviado las notificaciones. Claro, exacto. Y bueno, de la banca pública estamos esperando. Banco Nación, tengo entendido que también ha estado congelando el valor de la cuota a agosto. Y bueno, como les decía, en provincia están esperando alguna especie de notificación oficial o alguna circular dentro de lo que es el banco. Bien, pero por lo pronto están cobrando los aumentos. Están cobrando los aumentos, el capital sigue aumentando de manera desmedida, y nosotros dentro de lo que es el colectivo de autoconvocados UBA, lo que se pide es la eliminación de este sistema de indexación. Que se estructure la deuda y que dejen de indexar el capital, digamos, porque lo que notamos es que la mayoría llevamos entre año y medio, 2 años pagando la cuota, y si bien uno se encuentra mes a mes haciendo un sacrificio mayor porque la cuota va aumentando, nunca logramos que achique el capital. Claro, ¿cómo es esto de la indexación del capital? Para que se entienda. Nosotros la mayoría de los que hemos escriturado con este sistema, el banco lo que nos ha prestado es uvas, digamos, ¿no? Entonces vos escrituraste por una cantidad de uvas y como la uva se actualiza diariamente en el Banco Central, y esto tiene que ver con, es una fórmula entre componente de ser y de inflación, está atado al dólar y a la inflación. La uva, para que ustedes se den una idea, cuando comenzamos tenía un valor de 14 pesos, una uva 14 pesos, y hoy se encuentra arriba de los 40 pesos. Qué locura. Esto es lo que hace, más allá de que uno vaya pagando mes a mes con un sacrificio, como les decía, cada vez mayor, la deuda nunca baja, porque como el valor de la uva se va incrementando, la deuda en vez de ir achicándose va creciendo, ¿no? Uh-huh. Y por eso decimos que estos créditos se tornan impagables y no son viables para un país como el que tenemos en este momento con estos niveles de inflación. Uh-huh. Y realmente si la UBA va creciendo a este nivel entre los 14 pesos que salía cuando se fueron la mayoría de los préstamos a más de 40 pesos ahora, es una cuota que nunca se termina de pagar. No, lo que vemos es eso. Imagínate que todo el mundo está debiendo el doble del capital que solicitó en su momento al banco. O sea, el que pidió 1 millón está debiendo 2, el que pidió 2 está debiendo 4, y asusta porque somos gente de trabajo, digamos, no hay nadie. Entonces, ver esos valores de deuda, te empezás a preguntar cuándo será el momento en que eso empiece a decrecer y que se torne pagable, digamos, por las familias que hemos ingresado estos créditos. Luisa, y ayer veía directamente algunos hashtags ahí en el grupo de los autoconvocados UBA que dice directamente un no a las UBAs, ¿no? No al aumento de las UBAs, pero estamos claro, lejos de esto. Sí, va a haber que mudar a otro tipo de sistema. Pasa que, bueno, este gobierno ya ha dejado más que demostrado que no tienen la intención de rever el sistema. Por lo único que ha notado en este momento, después del shock de las PASO, es este congelamiento de cuota que todavía no, se hizo efectivo ni siquiera a toda la población de los tomadores de créditos, y están dejando afuera tomadores de UVA personales y UVA automotor, que están con la misma problemática que los que hemos sacado para vivienda. Luisa, buen día, Celeste te saluda, ¿cómo estás? Sí. Tengo una pregunta, ¿qué pasa con, cuando, por ejemplo, una familia dice, la verdad, no podemos más con esto? ¿Cuáles son las opciones a seguir? ¿Hay alguna opción? ¿Cómo continúan? ¿Qué se hace con lo que ya pagaron? ¿Hay alguna forma, digamos, de, si realmente se quedaron sin trabajo? Hay muchas familias que se han quedado sin laburo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, no, supongo que eso debe tener que ver con cada banco. Sí. Yo te puedo contar lo que he ido a consultar a Banco Provincia. Sí. La respuesta es que lo que están haciendo es lo que hemos firmado en las condiciones de contrato cuando se hipotecó. Sí. Por lo tanto, no tenés mucho derecho a reclamo. Claro. Y no entra dentro de su contemplación este cambio de escenario que tenemos. Ajá. Todos, ¿no? Porque la mayoría entramos a estos créditos con la promesa de que la inflación iba a ir bajando. Claro. Contrariamente de lo que ha sucedido, sí. ¿No? Estábamos en unos niveles de inflación del 20%, 25%, y la expectativa era que esto iba a ir bajando. Por eso nos decían que estos créditos eran viables. Un engaño. Que tuviésemos, o sea, confianza. La opción, claro. La opción que tenés es seguir adelante sí o sí, seguir pagándolo, sí o sí. Perder lo que pagaste y supongo sí. Se lo quedará el banco. Pasa que si caes en mora, como ellos pretenden, sí. Que ellos dicen hay baja mora. Entonces lo claro. Que hemos ido muchos a plantear al banco es que si uno cae en mora, la única opción que vas a tener es refinanciar las cuotas que quedaste debiendo y de todas maneras afrontar la deuda que tenés por delante. Sí, aumentar la deuda, digamos, sí. Exacto. Y la preocupación grande también es que al aumentar tanto el capital va a llegar un momento en que la deuda va a ser más grande que el bien que quisiste adquirir. Claro. Entonces, ni aún en el mejor de los casos que consiguieras un comprador, que hoy por hoy tampoco es sencillo porque está todo frenado, el sistema inmobiliario lo hemos escuchado también, que está todo caído. Sí. Suponiendo en el mejor de los casos que uno llegara a vender la propiedad, tal vez no llegues a pagar el importe de la deuda y quedarías con una deuda en el banco igual. Claro. Sigas debiendo y sin propiedad. Y si no, que es la otra opción, que sería, se queda tu casa el banco. Y a su vez la plata que has pagado hasta el momento. Sí, no solo lo que has pagado, sino que la mayoría hemos puesto todo, ahorros, ¿sí? También, porque claro. No es que solamente con el crédito vos adquiriste, muchos tuvieron que poner el 30%, ahorros, claro. Exacto, sí. Sí, perdés todo, digamos, o perdés todo, seguís adelante, sí. No hay mucha más por opción. Por eso se insiste en que la decisión a esto es política. Este cambio tiene que haber una decisión política por parte del Estado, que fue quien promocionó estos créditos y junto con la banca los financiaron y los promocionaron. Uh-huh. Ellos son los que tienen que dar la vuelta de cargo, página, claro, en esto, sí. Y solucionar, y que estos créditos sean realmente afrontables por las familias, que todos queremos pagarlos, o claro. Sea, nadie quiere... Bueno, porque de hecho no tenés chance, digamos, no podés decir yo no la pago la casa, porque claro, en muy poquito tiempo el banco está en condiciones de ejecutar. Claro, pero el tema es que este gobierno, como bien lo decís, Luisa, no tiene muchas intenciones de rever esto. Entonces, en caso de esperar hasta diciembre, si es que hubiese un cambio de gobierno, ¿qué postura va a tener el otro? ¿Se sabe? Y bueno, lo que hemos escuchado, nosotros hemos escuchado propuestas tanto de Lavagna como de Fernández. Sí. De atender el reclamo en principio, ¿no es cierto? Y sigue vigente el pedido de la ley de emergencia a tratarse en el Congreso. ¿Por qué la ley de emergencia? Porque hacer efectiva esa ley de emergencia significa que podríamos pagar las cuotas tranquilamente sin este incremento mensual que estamos teniendo. Y ellos tendrían el término de un año, tengo entendido, como para buscar una solución al tema de fondos, digamos, ¿no? Bien, pero está todavía, para tratarse la emergencia, está durmiendo en un cajón, descansando. Y sí, sí. Sí, lamentablemente dependíamos, con este gobierno dependemos de Amadeo, que está en la comisión todavía de finanzas, ahí esperando a ser atendido el reclamo. Bien. Bueno, la verdad es que es lamentable, Luisa, lamentable porque además este manotazo de ahogado que se veía tomado para todos los tenedores de deuda con UBA, que era por lo menos frenarlo hasta diciembre, que no era nada más que un paliativo, porque convengamos que después, si esto es a 30 años el crédito, ¿qué va a hacer que hasta diciembre pagues lo mismo? Pero bueno, ni siquiera se está cumpliendo. Sí, decime. Sí, y la contra de que aún haciéndose efectivo el congelamiento de cuota, en enero todos nos vamos a encontrar con la cuota actualizada. ¿Esto qué significa? Que en enero vos vas a tener una cuota 5 o 6 mil, lo que te correspondió de aumento durante septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lo vas a ver reflejado en la cuota de enero. Por eso decimos que es un parche. Estamos hablando de montos de 5 o 6 mil pesos más. Y porque a la mayoría la cuota mensualmente nos varía entre 300, depende mucho también de los plazos de cada uno y la tasa de interés en cada banco, pero tenés gente que le varía 300 pesos por mes a gente que le varía 1.000, 1.200 pesos por mes. La cuota, te estoy hablando, ¿sí? Luisa, los sueldos de ninguno se incrementan en ese valor, a esos niveles. Perdón, sí. A lo mejor lo comentaste y se me pasó, pero en el marco de la campaña electoral, a nivel nacional, sí, ¿han hablado con cuál es la postura de otros partidos? ¿Eso ya lo comentaste? Sí, sí, decía que tanto sí, Fernández como Lavagna habían dicho que iban a atender el reclamo, pero hubo un encuentro formal con quienes representan a los autoconvocados a nivel nacional. Mira, con el equipo de Lavagna sí, con parte del equipo de Fernández también se ha tenido acercamiento, y ellos están más que en conocimiento. De hecho, hay proyectos de los dos candidatos demorados en el Congreso para tratar la modificación a este sistema. Bien. Sí. Bueno, la verdad es, Luisa, que es un panorama oscuro, ¿sí? Y ni sí, te cuento pensar que la cuota va a estar congelada hasta diciembre y después vas a tener que pagar en enero 5 o 6 lucas más, ¿no? Una cosa que no se puede creer. Ayer veía en el debate un poco de los autoconvocados esto de pagar hasta donde se pueda. ¿Cómo es un poco esta propuesta? Sí, la verdad es que eso supongo que tiene que ver ya cuando el descuento de la cuota supera lo que es el 50% del sueldo. Uh-huh. Y que hay gente que en realidad, ¿qué es lo que demostrás? Digamos, con eso vos seguís demostrando que tenés intención de pagar. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Pero cuando realmente ya tenés que elegir entre comer y pagar la cuota, claro, que a muchos ya les está pasando, no te queda otra, digamos. Claro. Entonces, tengo entendido que lo único que vos demostrás es la intencionalidad de seguir pagando. Uh-huh. ¿Sí? Luisa, ¿no estaban las cláusulas también cuando uno firma el contrato que saca un crédito UBA, que solo puede aportar el 30% del sueldo, del ingreso familiar? Mira, con eso hay toda una discusión, porque la mayoría teníamos entendido que sí, que dependía el banco, no más del 30 o 40% depende del banco, más de eso no te podrían estar afectando de los ingresos. Sí. Pero la realidad es que en la práctica esos créditos no tienen limitante, digamos, a vos te pueden estar descontando el 100% de los ingresos y no hay ninguna cláusula que diga lo contrario. Mirá qué lindo, bueno, una estafa, nada, sí, más es una, menos una estafa. Es una totalmente estafa. Y también eso, lo que eso pasa también cuando uno accede a un crédito que tiene que ver con la vivienda, que muchas veces no lee la letra chica, no se pone a estudiar minuciosamente lo que estás firmando, porque tiene que ver con un crédito en el que supones que efectivamente hay un Estado que quiere que tengas tu casa, ¿no? Pero y la entidad bancaria te habla durante un mes de todas las condiciones que vas a tener, que vas a tener que dar. Sí, lo que sí nosotros tenemos, lo que sí tenemos en claro es que se ha roto este acuerdo ya, porque, digamos, uno como tomador también confió en esto que te decían, que hoy mismo si uno entra a la página de algunos bancos siguen promocionando el sistema, y siguen incluso promocionando que la cuota no va a superar el 30% de los ingresos. Y con esta inflación que se proyectaba no superior al 15 a 20% anual, ya con los niveles de inflación que estamos teniendo, suponemos que este contrato ya no está cumpliendo, digamos, ¿no? Entonces lo que también se está analizando es la la ruptura o la renegociación de este tipo de, claro, de créditos. Sí, sí, no se puede desconocer el descalabro económico que ha ocurrido en el país en el último año y medio, como para seguir contemplando que las condiciones en las que se firmó el crédito son las mismas. Y los únicos que estamos afrontando esto, si se quiere, somos la parte más vulnerable, porque, claro, digamos, exigirle a una familia que afronte todo este lío que hay económico, cuando los, vuelvo a decir, cuando los ingresos de nadie, porque aún asalariados, monotributistas tenemos en el grupo, el que es monotributista le ha bajado la facturación, el que es asalariado, el salario no ha ido de la mano del incremento de la inflación. Claro. Entonces, además de encontrarnos afrontando una cuota cada vez más cara, también tenemos el costo de vida, que es por el resto de los vecinos, digamos, de... con los que nos cruzamos, todo el mundo se está quejando, aumenta la nafta, te aumenta los alimentos, y bueno, nosotros además de eso tenemos la cuota. Luisa, ¿de cuánto era el monto? Siempre hay una compañera ahí del grupo de autoconvocados de Tandil, sí, que cuenta justamente su problema, pero con un crédito UVA de un auto. Y es, ¿cuánto es que le venía la cuota? Que era una cantidad desproporcionada, que la verdad que no retuve el número, pero era tremenda. Sí, eso nosotros lo que vemos es que en el caso de los automotores, si se quiere, es aún más más grave, sí, porque el auto es un bien que pierde valor, digamos, como es un bien de uso, va perdiendo valor. Y no me acuerdo ahora exacto el monto, pero suponete que había pedido 200.000 pesos iniciales para, sí, la compra del automotor y una cuota de, supongamos, 5.000. Sí. Hoy debe estar pagando 10 o 13 de cuota, y debe 220 o 240 de deuda capital. Claro. ¿Qué significa esto? Que ni, lo mismo que propiedad es lo que venimos anticipando. Ella ni siquiera vendiendo el auto no llega a pagar la deuda. La, claro, deuda en el banco. Habiendo pagado más de dos años creo que lleva pagando ya de cuota del auto. Por eso insistimos que también se está dejando, no se está viendo la problemática que del sistema en general, no solamente de las viviendas. Claro. Hay gente que ha tomado personales o automotor, gente que ha aprovechado el automotor porque es una herramienta de trabajo. Esta, claro, compañera compró el auto para remis. Tremendo. Y también tenemos gente que ha comprado camioneta para trabajar. Bueno, así que en el contexto que estamos teniendo de una economía paralizada, este tipo de créditos son inviables. Luisa, muchísimas gracias y esperemos que como sea esto pueda resolverse. Te mandamos un beso. Bueno, gracias a ustedes y sí, esperemos que algún día podamos charlar diciendo que todo esto se resolvió. Ojalá, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Bueno,